privilegio poder compartir con ustedes. Les mandamos saludos desde la comunidad en Escalada y es un privilegio poder estar acompañándolos. Y quienes están llegando un poquito más adelante del culto, los invitamos a buscar en Gálatas 5. Estuvimos compartiendo la lectura. Y antes de concentrarnos en este pasaje, quería hacerles una pregunta, lo menos que la tengan en mente, quien se anima puede compartir, pero si ustedes tendrían que definir a Dios en una palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Misericordia. Amor. Todo. ¿Cómo? Todo. Soberano. Soberano. ¿Una más? Pueden guardar en la mente, pero tengan presente, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tendrías que referirte a Dios, ¿no? ¿Cómo lo englobarías? Y estoy seguro. ¿Cómo? Dueño absoluto. Interesante. Me dicho no sé si me hace el señor, pero te lo vi bien. ¿Algo más? ¿Tenemos, la tenemos en mente, por lo menos? Perdón. Santo. Y yo creo que podríamos estar así hasta no sé cuánto tiempo me dan para compartir, pero podría estar 2 horas más y probablemente no surja esta palabra que estoy pensando yo. Padre, ¿qué tal? Pero tampoco es lo que estoy pensando. Y podríamos seguir seguramente. Y la palabra es libertad. Si quieres leímos, ahora los comparto. Pablo comienza este capítulo número 5 de Gálatas diciendo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y si yo me pongo a pensar y hacemos este ejercicio y hasta le preguntamos a cualquier persona a mi alrededor, probablemente la palabra libertad no es la primera que surge. Como que vamos a algún lado y o volvemos al colegio el lunes después del fin de semana o a la facultad, vamos a cualquier lugar y decimos, estuve en la iglesia el fin de semana. Creo que la conversación es casi como, qué bueno, un lugar donde estás re libre de hacer todo lo que quieras, donde podés hacer vos todo lo que quieres, donde sos libre. Creo que por lo general el primer pensamiento es, qué embole, ¿no? Como, es el lugar donde no te dejan hacer nada. Y la conversación surge más así, como, che, y no podés hacer esto, y vos decís, no, y esto tampoco. Y cuando vas a decir, si no te gastes, seguro que tampoco, ¿no? Y nuestro pensamiento va por allá. Y Pablo dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. No dice que, bueno, la libertad es parte del Evangelio. Dice que Cristo vino para que disfrutes libertad. Yo me quedé pensando cuando de este pasaje. Me quedé, por lo menos yo también me hice esta pregunta de decir, ¿será verdad que yo soy libre? ¿Será verdad que yo disfruto de esta libertad que Pablo tanto repite? ¿Estamos disfrutando de nuestra libertad? ¿Estamos viviendo en libertad? Y Pablo continúa, dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Segunda Corintios 5:17, un pasaje que casi todos conocemos, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¡Wow! Yo creo que Pablo se refería a esto también. Cuando se refiere a la libertad en tu vida, dice que vos siendo nuevo, si me lo permiten, en mi versión dice, no se nos alarme, no vuelva al lugar de donde lo saqué. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo te hizo libre para que vos la disfrutes. Y la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿estamos disfrutando esa libertad? Muchos conocemos estos pasajes, conocemos la historia de Pablo. Pablo, después de ser un señor desastre en su vida, después de perseguir a aquellos que amaban a Dios, cambió su vida, 180, y él se dedicó a llevar este evangelio, él se dedicó a compartir este mensaje, y él iba de pueblo en pueblo hablando de esa libertad que había en Cristo y que nos había dado en esa cruz. Pero después de Pablo, cuando Pablo iba a otra ciudad a predicar el Evangelio, había un grupo de judíos que iban atrás. Y que al Evangelio de Pablo le querían agregar una serie de normas. Iban atrás de Pablo y decían, muy bien, todo lo que dijo Pablo está bueno, es así, pero a su vez tienen que seguir esta ley. Pero a su vez también tienen que circuncidarse. Menos mal que Pablo después dijo, no, no hace más falta, ¿no? Menos mal que... Pero venían atrás poniendo leyes en función del Evangelio de la libertad. Y creo que muchas veces si nosotros hacemos memoria como iglesia, a veces hemos sido como Pablo, que predicamos este Evangelio de amor y verdad, de verdadera libertad, y a veces éramos cual los judíos atrás de Pablo, que nos olvidábamos de ese amor y de esa libertad y le agregábamos una serie de leyes, una serie de normas, de horarios, de vestimenta y demás cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el Evangelio que Pablo estaba compartiendo, que Cristo vino a dar. Y por eso nos hemos alejado mucho. Y esto es lo que continúa recitando Pablo. No nos escuchen, porque el Evangelio es lo que yo les comparto. Ya no hay ley. Si ustedes confían en sus fuerzas y que pueden cumplir en esas normativas, no hacía falta que Cristo venga. Pero Cristo vino, porque vos no podías. Entonces no te aferres a esa ley, sino a la Cristo. Segundo pensamiento, que no se trata de leyes. Y en ese pensamiento que tenemos en quienes nos rodean, como nos pasaba cuando volvíamos al colegio, en la facultad, donde sea, de uy, qué embole, no es ese lugar donde no podés hacer nada, yo me pregunto, ¿dónde es el lugar donde verdaderamente puedo disfrutar la libertad? Y un poco más adelante, si me siguen en el versículo 7, Pablo hace una pregunta que a mí me quedó muy fuerte. Yo creo que a cada uno de nosotros nos hace esta pregunta y dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? En otras palabras, Pablo creo que dice, ¿qué te pasó? ¿Qué nos pasó? Si vos ibas bien, si vos venías haciendo una buena carrera, ¿cómo venías jodiendo bien? ¿Quién te confundió? Si vos conociste la verdad, si vos conociste la verdadera vida, si vos aprendiste a disfrutar en profundidad aquello que Dios tenía para vos, ¿qué nos pasó? Quizás no necesariamente quiere decir que nos alejamos, sino que simplemente en algunas áreas de nuestra vida dejamos de darle lugar. Y Pablo nos mira y nos pregunta, ¿qué nos pasó? No sé si nos acordamos esa primera vez, ese primer llamado a Dios. Algunos tenemos que ir mucho atrás en la memoria, algunos no tanto, pero esa primera vez donde dijimos, Señor, yo a vos te entrego todo. Yo vos, Dios, quiero que tomes control de mi vida en plenitud. Y un sinfín de promesas que hicimos ese día, todos hicimos un montón de promesas que difícilmente pudiésemos cumplir. No nos alcanzaban las horas ni los días para cumplir todo lo que le prometimos. Pero teníamos esa pasión, teníamos ese anhelo por disfrutar y vivir en profundidad a Dios. Y quizá lo seguimos haciendo, quizá seguimos corriendo, pero quizá en el camino nos cansamos, quizá simplemente estamos caminando un poco más lento. Y en esa caminata Pablo nos pregunta, ¿qué nos pasó? Y que no suene como un Pablo señalando, porque Pablo cuando describe a esta comunidad, sabiendo todo lo que estaba viviendo, lo que está haciendo es recordarles lo bueno, algunos compartían entre los sanos, los beneficios del amor y la misericordia de Dios. Y preguntando, no te olvides, no te lo pierdas. En vez de un dedo acusador, yo me imagino más una mano casi con ganas de levantarte para arriba y decir, dale, ¿por qué te lo estás perdiendo? ¿Qué nos pasó? Y en este contexto, en función de lo que hablábamos antes, si lo que pasó fueron las leyes y las normas que te dijeron los que venían atrás, trata de eso. No se trata de eso. Continúa en el versículo 10 y 11, que nos va a decir de qué verdaderamente se trata. Y dice: yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo?, dice Pablo. Y ahí nos dice de qué verdaderamente se trata. Y dice: si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Queridos hermanos, el Evangelio no es otra cosa que esa cruz vacía. Y si personas que han venido a nuestro alrededor, si la iglesia como institución, y nos hacemos cargo, hemos metido la pata y hemos agregado leyes, normas que no tienen que ver con el mensaje del Evangelio, de la verdadera libertad de Cristo, si eso te fue alejando, por un lado, con mi leche te pedimos perdón. Y Pablo, de la misma manera, te viene y te dice: eso no es. Se trata de la cruz. De una cruz vacía, por un Cristo que pasó por ella y resucitó. No hay otro mensaje que ese. No hay otro mensaje que no tenga que ver con la cruz. Se trata de volver a la cruz. Se trata de volver a mirarla cada mañana y recordar por qué estamos vivos. Se trata de por qué tenemos verdadera libertad. Y que esa libertad solamente está a través de la cruz vacía. Un Cristo que resucitó y vivió. Pero un poco más adelante, y en esto quiero que meditemos. Pablo, casi terminando en estos versículos, versículo número 13, vuelve con el principio. Y dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas sus pasiones. Les hablo así a ustedes porque se trata solamente de que vivan en libertad. Y en un montón de lugares nos dijeron que la iglesia se trataba más del no, de lo que no podemos hacer. Y yo, en su palabra, me doy cuenta que es todo lo contrario. Estamos en un contexto, en una sociedad que nos dice que vos tenés que aprender a ser libre, tenés que aprender a hacer lo que vos te sientas mejor. Pero te dicen que es eso mejor. Que si vos tenés tu último celular, estás en libertad, estás viviendo esa libertad y sos de lo mejor. Que si vos tenés ganas de buscar a Dios en la iglesia, no, eso ya pasó de hace mucho tiempo. Eso no es libertad, eso es cárcel. Si vos sos libre y aprendés a respirar, esa es la verdadera libertad. Y más que un lado, y más me doy cuenta que eso tampoco es libertad. Con una máscara de libertad me están diciendo qué sí tengo que hacer y qué pasó de ser. Y más entro en la palabra, más me concentro en la fe y me doy cuenta que el único que verdadera libertad vino a traer a mi vida es Cristo. Pasajes conocidos. 1 Corintios 6, 12. Dice: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Alguna vez se pusieron a reflexionar en este pasaje? En otras palabras, lo que está diciendo, y la mayoría son maduros en la fe, así que puedo ser totalmente honesto, y los que no me parecen cerca, acompáñenlo. Dice, lo que está diciendo Pablo es: vos en Cristo tenés que hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras. La verdadera libertad es que vos podés hacer lo que quieras. Si seguimos un poco más adelante, 1 Corintios 10, 23 también dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y la verdad del Evangelio es esa, que Cristo vino a traerte verdadera libertad. Y hoy llegás a conocer que vos podés hacer lo que quieras. Al mensaje que tendría que haber puesto, que era la mañana, me di cuenta, tendría que haber puesto el título: hacé lo que quieras. Había puesto verdadera libertad, pero tendría que haber sido: hacé lo que quieras. Porque eso es lo que Pablo nos dice, eso es lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Que vos puedes hacer lo que quieras, pero no todo te va a servir. No todo te disipa. No todo te construye, pero la verdad es que vos sí podés hacer lo que querés. La verdad es esa, pero no todo. Les quiero contar un cuentito. Algunos papás lo conocen, pero había un hombre muy malo, muy muy malo, muy malo, un hombre grande, malo, malo, y tenía un nene. Tuvo un bebé, tuvo un chiquito. Y este hombre malo, malo, lo hizo hincha de Boca, pobrecito. Entonces creció y le dijo toda la vida que el único club que había era, ¿cómo era? No me gusta ni decirlo, pero no, por favor, no me gusta decir más palabras en el viejo. Pero, no, perdón, pero lo hizo creció toda la vida y dijo, eso es lo único que hay, lo único que sirve, eso es lo bueno del público, ¿viste? Podés decir lo que quiera y nadie puede rebatir. Entonces, este hombre creció, este nene, creyendo que el único club que existía en el mundo era este club, que ya mencionamos previamente. Hasta que llegó a la primaria, ¿no? Y entonces entró al salón, entró con su remerita de Boca y dijo, vamos, somos todos hinchas de Boca, ¿no? Somos todos. Y saltó uno de los compañeritos y dijo, no, yo soy de River. Y ahí cantaron casi todos los compañeritos, ¿no? Pero también saltó alguno, otro, que era de San Lorenzo, de Racing, había uno de Banfield por ahí, así que había también de ahí de Barrio, había de Temple, había un poco de todo, y saltó. Y lo que este nene se dio cuenta, que Boca no era el mundo, que lo que ese hombre malo había dicho no era tan así, que había otras opciones, que había otras libertades, que había otras posibilidades, ¿no? Y más allá de este cuento medio tonto, la verdad del Evangelio es que una vez que estamos en Cristo, tenemos la posibilidad de elegir. Y una vez que hemos reconocido a Cristo que pasó por esa cruz y nos dio esa libertad, tenemos por primera vez la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Antes solo teníamos la posibilidad de elegir lo que, en palabras de Pablo, serían la carne desea. Pero una vez que estamos en Cristo, podemos elegir. Podemos reconocer que hay otras opciones. Y en esa profundidad y en ese contexto es donde Pablo dice, vos podés hacer lo que quieras. Ahora que conocés la verdad, ahora que tenés posibilidades, ahora que conociste lo bueno, vos podés hacer lo que quieras. Eso es verdad. Esa es la verdad del Evangelio. Que vos sos libre. Que vos podés elegir. Una vez que conociste a Cristo, vos tenés la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. En su gracia, en su misericordia, su Espíritu nos guió a confiar en Él. Y hemos llegado a este lugar. Y Pablo nos pregunta, ¿estás disfrutando de libertad? Algunos nos llega de cerca la otra pregunta. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó que no lo estás disfrutando? Algunos sí, algunos son simplemente en algunas áreas de nuestra vida que decimos, Dios, en este no te metas. En todas estas que ya me ayudaban, estamos buscando trabajo, por favor, estamos viendo un examen, acá metete, por favor, ayudame. Pero en esta área, dejá que esta es mía. Y eso tampoco es plena libertad. Y lo que Cristo viene a darnos es esa libertad plena. Me llevaría a otro mensaje, no me quiero extender mucho más, pero ustedes conocen Gálatas 5 y sigue, continúa con los dones del Espíritu, con la pelea entre la carne y el Espíritu. Y nos anima a leerlo desde este contexto, reconociendo que la verdadera libertad está en Cristo. Y lo que Pablo nos está animando es a vivir esa libertad en Cristo, guiadas por su Espíritu, guiadas por su amor. Y damos por su misericordia. Pero a apropiarnos de esa libertad. Y ahora sí entiendo. Y ahora sí comprendo que cuando alguien alrededor me dice, pero eso no es libertad. Yo en realidad miro y digo, ¿será que vos verdaderamente sos libre? ¿Será que yo estoy pudiendo disfrutar mi libertad o en realidad todo lo que me dice el contexto no me permite profundizar en ella? No me permite entrar en Cristo y dejar que su Espíritu me guíe a disfrutar de esa libertad. Primera pregunta, ¿estás disfrutando de la libertad que Cristo viene a darte en tu vida? Primera Corintios 9 dice que ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios preparó para aquel que le ama. Dios todavía tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿Pero será que nosotros estamos dejando que Él las revele? ¿O nos conformamos con parte del Evangelio? ¿Nos conformamos con saber que Cristo pasó en esa cruz y no nos animamos a disfrutarlo y a vivir esa libertad. Cerrando ya, la verdadera pregunta que nos anima a hacernos hoy es, en realidad la libertad es tuya, Cristo te la dio. La verdadera pregunta es, ¿cómo la estás administrando? ¿Cómo estás administrando tu libertad? Es tuya, porque Cristo ya pasó esa cruz por vos. Y como dice Pablo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Yo nos animo a vivirla, a disfrutarla, a disfrutar en Dios en cada paso que damos. Y que Él nos ayude y nos guíe a vivir en su plenitud. ¿Acompañan a la oración? Amado Dios Padre, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, Dios, y porque hoy podemos estar acá escuchando tu palabra.